La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad realizará el capítulo número 27 de la serie Historia y Literatura. En esta oportunidad, con uno de los libros rusos, profesor Memo Ángel, pues que a mi modo de ver más retratan la sociedad, la forma de entender y de ver y de ser y de la economía de la Rusia del siglo XIX. Ana Karenina de León Tolstoy no es únicamente la historia de una mujer que se ha enamorado de un hombre que no es su esposo, que es hasta donde generalmente la crítica llega. Yo creo que Ana Karenina hay que mirarla y hay que leerla con otros ojos, con unos ojos que van más allá, porque es la forma tan tremenda como esa economía feudal fue siendo poco a poco puesta con signo de interrogación por también otra parte de la sociedad rusa. Sí, Ana Karenina o Karenina es uno de esos libros íconos del siglo XIX y de donde se han hecho muchos trabajos. Por ejemplo, han tratado de compararla con un libro de Albert Cohen, un escritor sefardita que escribió Bella del Señor, que es una cosa muy interesante, cuando alrededor de la mujer comienzan a girar ya no solamente el deseo, el amor, el respeto, sino la sociedad entera, y de cómo la mujer en el siglo XIX se manifiesta ya como parte de lo que pasa en la tierra, deja de ser una mujer para estar fotografiada o al lado del marido o cuidando los hijos, para ser alguien que ya toma decisiones. Pues eso se va a demorar mucho, pero empiezan los ejemplos con las sufragistas inglesas. Nos tienen que dejar votar, nosotros debamos a decidir qué gobierno nos gusta, vamos a tomar decisiones tanto en el mundo de la política como en el mundo de la economía, en el mundo del aprendizaje. Ahí pues va a suceder un cambio muy radical, incluso con ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, mujeres muy combativas, como por ejemplo entre nosotros, María Cano, que vienen de ese mundo que se está cosiendo, o Rosa Luxemburgo en Alemania. A ver, ya la mujer se está saliendo de una cajita de cristal en la que la tenían en las clases altas, porque la mujer campesina sigue trabajando, lucha de, digamos, hombro a hombro con el hombre, las mujeres que van a las guerras siguiendo sus maridos, pero eso se hace en las clases bajas, en las clases populares. Mientras que en las clases de altas aparecen unos arquetipos de una mujer porcelana. Y uno diría que Ana Karenina es una mujer porcelana, con un corazón de cristal, pues si le queremos meter a esto como cuentos de hadas, y sería como el último gran cuento de hadas, con un final no feliz. Claro, pues que me acuerdo de un humorista español, Jaume Perich, catalán, que decía que por lo común esos finales, y fueron felices y comieron perdices, generan unos daños digestivos muy poderosos. O sea, no. y que solamente le dicen a uno hasta cuándo, ¿cierto? Y fueron felices, pues no sabemos si fue hasta el otro día o hasta tres días después. Entonces Perich se goza todo esto. Pero si lo vamos a llevar a Ana Karenina, a ver, ahí hay un momento muy especial. Primero, hay una burguesía semi-aristocrática, porque la aristocracia rusa es una aristocracia que se monta, como todas las aristocracias en el mundo, con base en la tenencia de la tierra. Pero para el momento en que se escribe Ana Karenina, pues lo publica en 1877, es también los inicios de las industrializaciones, de las ciudades, con un personaje muy particular que se llama el obrero o proletario. Y para el mundo en el que se va a mover Ana Karenina están esos dos mundos, un mundo urbano con pensamiento liberal, o sea, industrial. Y eso es muy, muy particular, de cómo el marido Diana, el hermano Diana, son liberales. Y ellos están pensando en un mundo más europeo. Un mundo que tenga que ver o con Inglaterra, que se está industrializando, o con Francia. Pero unos liberales que como que no les gusta trabajar. Porque vienen de esa aristocracia de la administración. Es que por eso es que la administración gusta tanto. Porque es una forma de manejar lo que otros producen. Uh-huh. Y es todo un mundo muy particular. Eso me hace recordar el asunto de los cristianos viejos que venían a América. Venían a administrar, no venían a trabajar. Mientras que los conversos, los moriscos y toda esa gente que prácticamente hizo América, eso sí les tocó trabajar, les tocó hacer muchas cosas, mientras que el cristiano viejo que venía como administrador, trabajaban por él. Por eso había una cosa que llamaba la encomienda. O sea, le encomendamos tantos indígenas, si usted los pone a trabajar y él simplemente va, ¿cierto? Y que después Carrasquilla va a crear un nombre para esas personas que se pasean viendo a ver qué es lo que hay que hacer para que otro lo haga. Los filipichines. El filipichín, eso es precioso, es uno de esos nombres sonoros de todo, pero que me están diciendo quién es. Y yo diría que en Ana Karenina abunda el filipichín, o el filipichinazgo, o el filipichinaje, ¿cierto? Cualquier cosa de esas, claro, se va a dar en un mundo donde, a ver, son los dueños de la tierra, pero también empiezan a ser los administradores de la ciudad, del trabajo urbano, y son pues prácticamente los que no pertenecen a esas burguesías semi-aristocráticas que se dan tanto en Rusia, porque todo el mundo es príncipe, ¿cierto? Esos son príncipes por todos lados. Y hago un paréntesis, la palabra príncipe traduce el ciudadano principal. Eso es lo que traduce la palabra príncipe. No necesariamente hijo del rey. Hijo del rey, no, es el ciudadano principal, el que va a tener unos documentos, unos cartones que dicen que él está en condiciones de estar por encima de los demás. Entonces, para el mundo ruso, en el mundo de Ana Karenina, se empieza pues a ver como la influencia tan poderosa que comienza a tener en el pensamiento liberal y ruso los ingleses. Incluso los nombres de esta burguesía semiaristocrática comienzan a ser ingleses, ya no son rusos, se llaman Kitty, se llaman Dolly. Pero no había más influencia de Francia. Había mucha influencia de Francia a partir de Francisco, de Pedro I. ¿Dónde se crea San Petersburgo? Aparecen los maestros franceses, etcétera, etcétera. pero asimilan con mucha más fuerza la idea liberal industrial inglesa. ¿Qué son los ingleses? Hay una ciudad clave en el mundo de la industrialización que se llama Manchester. Manchester es prácticamente la primera gran ciudad industrial, tanto que se convierte en un símbolo de vida obrera. Por eso en Bello hay un barrio que se llama Manchester. ¿Cierto? Entonces Manchester huele a grasa, suenan las máquinas, aparece el mundo de los textiles y las teorías económicas inglesas, que son muy liberales, desde Adam Smith, ¿cierto? Entonces, por eso, en términos culturales, los rusos toman Francia, pero en términos económicos se van a parecer a Inglaterra. Ahora empieza pues todo este asunto de que entre los zares, las monarquías, todos son primos, hermanos. Por eso cuando se da la Primera Guerra Mundial se la va a llamar la Guerra de los Señores. Son familias peleando entre ellas. Y el uno es primo del otro. Entonces uno ve, por ejemplo, la última zarina era alemana, entonces hacía parte de las dinastías alemanas, etcétera. O sea, están juntos, ¿cierto? Están juntos y se están traspasando no solamente comportamientos, sino al mismo tiempo la modernidad para ese momento. Entonces tenemos que entender que el mundo está cambiando. Ahí aparece una revolución muy fuerte y es la ciudad no es solamente de comerciantes ni de pequeños productores, es de gente que va a hacer fábricas. Y de hecho, Rusia después de la revolución se va a pegar una industrializada impresionante y la ciudad clave se llama Stalingrado. Por eso la batalla de Stalingrado es a muerte. Ese es el símbolo de la industrialización. Entonces lo interesante es que toda esa manera de pensar que no se le debe ni a Lenin cuando hace la revolución, no, eso ya venía en la gente, ya había una conciencia que se empieza a mirar en Ana Karenina, donde aparece un mundo nuevo enfrentado a un mundo viejo que hay que revisar, que es el personaje de Levin. Es fundamental, claro. Es el hombre que perteneciendo a ese mundo quiere ser campesino. Y entonces, ¿cómo vamos a manejar la tierra? Y ahí viene pues toda una teoría de Tolstoy y diría yo que es un intertexto poderoso en Ana Karenina, cómo se maneja la tierra, que son un montón de utopías liberales poderosísimas y que ya se había dado en Colombia, o sea, al mismo tiempo, coincidencialmente, con María. O sea, las utopías liberales, la tierra, el siervo, la producción, las costumbres en el campo. Por eso los primeros judíos que llegan a Israel crean los kibbutz con base en las teorías que Tolstoy tenía de la tierra. Eso es muy bonito. Todo lo que se llama la primera aliá, que venían muchos judíos rusos a Palestina cuando compraban las tierras allá, empezaban a producir leyendo Ana Karenina. La teoría que hay es que es un intertexto muy poderoso, porque la gente se quedó con la película, ¿cierto? Claro, quedó con el episodio, sí. Esta muchacha se enamora, se emproblema, tiene un hijo, el amante se le escapa y ella decide tirársele a un tren. No, eso tiene los cuentos que usted quiere. Primero, ahí entonces aparecen esos dos mundos, el mundo urbano, donde las burguesías, las altas burguesías semiaristocráticas, tienen una vida que los mantiene al nivel de las clases altas europeas, pero debajo hay todo un mundo, donde aparece el proletario, ¿cierto? El que vive de la prole, aparece el obrero, aparece el campesino, aparece... A ver, entonces son como dos mundos enfrentados, pero con personajes que están en uno y en el otro, en el otro lado. Cada uno retratando un modo de vida, sí, de sí, ser, claro, de existir, de pensar, de entender. Entonces ahí es donde Levin es, para mí, y Kitty son fundamentales en esa novela, y llegan a superar a Ana Karenina. Es que a nosotros nos gusta es leer un libro para ver si la gente tiene las mismas pasiones de nosotros y sufre el corazón como sufrimos nosotros, etcétera, etcétera. Pero ya cuando esos libros empiezan a ser mirados en forma, a ver, aquí me está contando cómo vive esta gente, cómo se maneja la política ahí, los intereses, incluso una cosa que me ha gustado mucho Ana Karenina, la importancia de los periódicos. Esa forma de leer periódicos, que es una cosa que se nos estaba olvidando, porque en el periódico aparece la opinión. No leen tanto por las noticias, sino como las opiniones. A ver cómo vamos a pensar. Por eso en el siglo XIX aparece ese personaje fundamental que se llama el intelectual, el que dice cómo hay que pensar. ¿Y sobre qué hay que pensar? Y se empieza a configurar el concepto de opinión pública. Sí, sí, claro, y empieza a dar todo lo que es la opinión pública, y uno ve en todas las novelas del siglo XIX, la gente lee periódicos, se escriben folletines, aparece pues todo un mundo particular para configurar el pensamiento acorde a lo que está pasando. Porque es que eso es lo interesante de la opinión de los periódicos, que es actual. Es actual, por eso después van a crear suplementos literarios, hablen ya del pasado, de la literatura, pero la opinión es actual. Y ahí es donde uno ve cómo Tolstoy lo tiene en cuenta. Y ya hay impresores. Y hay una especie de modernización de Rusia. Es que de todas maneras, a pesar de que Napoleón sale de allá derrotado y lo que sea, dejó la ilustración ahí. Entonces, que esa influencia napoleónica es tremenda. A él lo vencen y todo, pero dejó el pensamiento ahí. Nos tenemos que modernizar, nos tenemos que... Digamos, en términos, nos vamos a volver paneuropeos, o sea, una sola Europa, y nos vamos a nutrir de unos y otros. Además, para los tiempos en que escribe Tolstoy, hay excelentes escritores en el mundo ruso, grandes. Y gente planteando problemas actuales. Es que leer a un ruso, el leer esa época, es meterse en esa época, es prácticamente historia. Tolstoy no se sienta a inventar, Tolstoy se sienta a contar y a hacer un análisis muy poderoso de la psicología de hombres y mujeres. Y mujeres que de alguna forma, dentro de esos estratos altos, son lectoras. Es que ahí viene un punto muy interesante. Y que se están luciendo en los grandes bailes sociales. Que ahí es donde el planteamiento de Tolstoy es muy lindo, ¿cierto? Donde comienza Ana Karenina a transformarse a partir de un baile, ¿cierto? El baile la define, abriendo o haciendo una salvedad, y es como los rusos son grandes compositores de valses. Es que nosotros siempre, valses, Strauss, el Danubio Azul. Sí, sí, pero veamos los rusos. Que los rusos llegaron a unos puntos de narrar el país a través del vals. Es una cosa tremenda. Y por eso ahí aparece ese mundo. Primero un mundo de militares, muchachos militares de esas clases, altas rusas que van ahí, más que todo a mostrarse, a que los vean. Y a ostentar su riqueza. Y a ostentar su riqueza, claro. En el mundo ruso, pues prestar servicio militar era 14 años. Eso se llevaban un soldado y lo tenían 14 años, por eso cuando llegaban ni que ya se acordaban de ellos. Pero los altos simplemente los dejaban tocar por allá cualquier batalla, miraban por los binoculares y se iban. Pero lucían el ideal del ruso, la heroicidad que después va a ser el componente de las batallas rusas en el siglo XIX. Es de lo que habla Svetlana Alexievich. Esa mentalidad del héroe: nos pueden destruir, nos pueden acabar, resistimos lo que sea. Es como una contraposición a ese mundo del siglo XIX. Ya no es que nos mostramos, hacemos. Nos pueden acabar, pero seguiremos siendo héroes. Sí, sí, claro. ¿No? Y fuera de eso los crea la propaganda, ojo. Sí. Es que la propaganda, cuando uno lee un libro de Anthony Dvorak sobre Vasily Grossman, un reportero en guerra, la tarea de Grossman era narrar batallas heroicas, donde el ruso era un héroe. Por eso Grossman va haciendo unos cuadernos al escondido, donde dice: no, es que lo que está pasando realmente es esto. Y eso lo lleva a una gran novela que se llama Vida y Destino, que tuvo que sacar al escondido de Rusia, porque Grossman sabía. Yo hago parte de la prensa, pero a mí me mandan a que mande historias de héroes. O sea, yo no puedo decir que el soldado ruso llora, o que reclama a la mamá, o que se enloquece, o que deserta, no. O sea, que le iba escribiendo dos historias. Dos historias. La oficial, que era para mostrarle, claro, al público, y la otra que después... Y la que le exigían, ¿cierto? En los periódicos. Usted no le ocurre hablar de una derrota. Aquí no hubo una derrota. Y la otra que era la real. Y como Grossman era un hombre serio, dijo: listo, no hay problema. Él sabía en qué sistema estaba, pero esto no se queda así, ¿cierto? Y por eso después va a escribir el libro terrible que se llama Vida y Destino, donde pues también va a reconocer la heroicidad, porque tampoco era que estuvieran mintiendo todo el rato, ¿cierto? Porque de hecho hay una predisposición del ruso al gran sufrimiento y a resistir el gran sufrimiento. Es que cuando uno coge la literatura rusa, y que la va a coger a partir de Tolstoy y Dostoyevsky, por ejemplo, y de Gogol, esa predisposición al sufrimiento es inmensa. Y ya uno, leyendo los grandes novelistas rusos del siglo XX, por ejemplo, un Boris Pasternak o un Alexander Solzhenitsyn, esa predisposición a sufrir. Y eso también es lo que se va a contar. O sea, no es que Vasily Grossman estuviera diciendo mentiras. O sea, si hay que aguantar hambre, aguantamos. Si hay que comer botas, nos las comemos. Pero que llegamos, llegamos. Obviamente, habían unos señores que además los comisarios que iban detrás de los soldados, soldados que se devolvían, le disparaban, etcétera. Pues todo lo que es lo terrible de las guerras, ¿cierto? Pero si hay una predisposición al sufrimiento, y eso es lo que produce la heroicidad, el que supera lo peor, Por eso es tan lindo cuando uno lee a Svetlana Alexievich, porque al ruso le da temor decir que fue débil. Y los entrenan para eso, para no ser débiles. Y eso hace parte del mundo ruso. Y menos para reconocerlo. Sí, sí, claro, ahora hay que tener en cuenta las estepas rusas, el invierno ruso, las hambrunas, o sea, son la misma moral de hierro. Yo me acuerdo leyendo a Gogol, Taras Bulbas, ¿quiénes son esos cosacos del río Don? Uy, es una gente, pero tremenda, dispuesta a lo que sea, cualquier cicatriz es parte de su belleza. Y después va a haber un premio Nobel, todos untados de Tolstoy, porque Tolstoy, vale la pena notar, es el único noble que pasó a ser admitido y leído en la Revolución Rusa. De hecho, habían grupos espirituales que seguían las teorías de Tolstoy. Tolstoy es un revolucionario, es un caso raro, de por la fuerza. Es que Tolstoy se inventa, por ejemplo, cuando uno lee los cuentos infantiles de él, él dice, a ver, a los niños campesinos, ¿cómo hay que educarlos? Leyéndoles cuentos, haciéndolos vivir el cuento y después enseñándole a leer para que el cuento ya no le olvide. Y esos cuentecitos son lindos, él coge todas las leyendas, pero todos son de heroicidad, de heroicidad. Entonces ahí, que de alguna forma lo plantea en Ana Karenina, la capacidad de sufrimiento de Ana Karenina, al final, ¿cierto? Cuando se le viene el mundo. Casi que no hay una, que uno no diría que se mata por desespero, sino por demostrar hasta dónde es capaz de sufrir. Y entonces uno lo coge en la novela y lo sacuden, ¿cierto? Porque está aprendiendo un montón de cosas. Por eso es que es tan peligroso cuando la gente ve la película de un gran libro. No es que la película, por bien hecha que esté, no tiene las reflexiones, porque no la aguantaría a nadie. Claro, pues uno, claro, media hora un señor pensando, no, eso hay que meterle acción, movimiento, cosas. Estamos en el programa La Otra Historia de Radio Bolivariana con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, en esta oportunidad con el capítulo número 27 de la serie Historia y Literatura, con el tema Ana Karenina de León Tolstoy. Ahora, con Ana Karenina también se comienza como a demostrar dónde se caen los imperios, dónde se caen. ¿En qué momento todo se vuelve apariencias, todo se vuelve deseo, todo se vuelve trabajo en un momento determinado? Porque si hay algo que hacen el hermano de Ana y el marido es trabajar como locos y ya no se interesan por nada, y ellos lo único que buscan es reconocimiento. Entonces, ¿cómo la familia va quedando en un segundo plano? ¿Cómo lo van entregando en estas familias, en el caso de las familias de la clase alta rusa, en manos de institutrices? Es que la institutriz tiene un cuento muy particular. Era una forma de que una manera de pensar europea entrara en esos muchachos. O sea, la institución es francesa, entonces trae el francés, la historia francesa, la forma de comer francesa, que no quiere decir que sea mala, sino que está permeando la cultura. Esa cultura. ¿cierto? Es de alguna manera, y el otro comienza a sentir con esa educación de la institutriz que es distinto y que es superior a los demás. Que eso pues pasa en todas las formas de coloniaje que se han dado en el mundo. Entonces con Ana Karenina uno asiste de alguna forma a esos espíritus heroicos. Ahí hay dos que son espíritus heroicos, el de Ana Karenina y el de Levin. Ah, son héroes. Sí. Eso enfrenta las grandes preguntas, las situaciones donde que hacen tambalear a cualquiera. Entonces, cuando uno lee a Tolstoy y se vale y empieza a leer a Ana Karenina, él va a tener pues otros libros, Guerra y Paz, etcétera, pero Ana Karenina es el espíritu humano, no en estado puro, sino permeado por cualquier cantidad de cosas. ¿Cierto? Porque no son las novelas de que se escribían en ese momento en Alemania o en Inglaterra, de seres puros, románticos. No, esta gente se va contra el romanticismo, un momentico. El mundo no es de esa manera, el mundo es esto. Con todos los problemas del mundo encima. Sí, con todos, hasta económicos. Sí. Sí, porque hay uno que se mantiene endeudado, no mantiene un peso para nada. Claro, es que son unas descripciones de unas sociedades que explicarían por qué se da después la Revolución Rusa. Es que uno es gratuito. ¿Por qué se llegó a la Revolución Rusa? Sí, claro, lo que pasa es que como la gente ve películas, cree que los antecedentes son 40 minutos antes. No, es un siglo antes. Eso empieza a carcomerse. Claro. Eso es como los ídolos, ¿cierto? Que empieza por el tobillo, eso se empieza a carcomer hasta que eso decae. Claro. Entonces aquí empiezan los fracasos de esas sociedades. Es que vuelvo a Levin, él dice, de pronto nos recuperamos en el campo, de pronto la naturaleza nos salva. Y esa fe en el campo. Sí, claro, es que, para creer en la tierra, leer a Ana Karenina, así de simple. Tolstoy va a creer mucho en la tierra, él era un noble campesino. Cierto, y va a creer en la tierra, porque la tierra es la dadora. Uno ve en Levin que está convencido de que todos los problemas que están surgiendo en esa ciudad se pueden solucionar si se regresa al campo. Sí, él está claro, convencido de eso, claro, y lo hace, y se va a vivir allá. Claro, por eso le comentaba que la primera aliada, los primeros judíos que llegan a Palestina, creen en la tierra, por eso hacen el kibutz. O sea, nos salvamos en la tierra. La tierra, claro. Y compran unos pantaneros. Y no es que la vamos a redimir. Y la redimen. Y se redime. O sea, es que... por eso es tan peligroso cuando la novela se queda en el episodio. Y es lo que más nos llama la atención, ¿no? Y las enseñanzas. Porque la gran literatura es una enorme enseñanza. Que yo lo he dicho de pronto aquí varias veces, esa frase de Germán Espinosa, el escritor colombiano: en un buen libro está toda la sabiduría del mundo. Sabiduría. O sea, un buen libro, una enorme novela, no tiene todo el conocimiento, porque el conocimiento es inmenso, pero sí la sabiduría, cómo enfrentar las cosas, cómo hacerse preguntas y cómo es la fe. Porque volvemos ahí a los héroes rusos, son hombres de una fe impresionante, así sean ateos, son increíbles lo que llegan a creer los personajes de Dostoyevsky, de Chekhov. Y ahora en este punto de Ana Karenina, es que si no creemos en la tierra, en lo que la tierra nos da, no sobrevivimos. Mira qué es lo que está pasando en este momento. Ya mucha gente ni sabe qué es la Tierra, cree que es un planeta girando, cree que estamos dando vuelta alrededor del Sol. No, no, es que la Tierra es lo que nos ha dado todo, absolutamente todo. Yo no conozco nada que haya venido de por fuera de la Tierra, nada. Todos los materiales que vemos, la energía que usamos, estamos vivos porque tomamos agua, la comida, los trajes que tenemos puestos, todo eso lo dio la Tierra. Lo que ha hecho el hombre es transformar lo que da la Tierra. Ahí el problema es que no olvidó que es la Tierra. Y si uno quiere tener un concepto de Tierra y de creer en la Tierra y en las posibilidades renovadoras de la Tierra, es Ana Karenina. Es eso, que mire que Tolstoy, de manera muy inteligente, plantea las grandes tragedias en las ciudades. Y aparte de que Levin tiene su tragedia también con la señora, con Kitty, él logra recuperarse, en la ciudad no. Y ahí hay como un campanazo, ¿cierto? Porque en la ciudad olvidamos la Tierra. Entonces la gente va a un supermercado alegre, de ahí sale carne, de ahí salen papas, pero ¿y eso de dónde salió? Y lo más tremendo es que Levin en la tierra, ya en el campo, en su finca, es que recobra su dignidad de hombre. Sí, claro. Lo que había perdido en la ciudad. Claro, claro, porque allá nadie, pues los... Era muy, nadie, muy, era un nadie. Muy de confianza lo recibían, porque sabían que era de la familia, ¿cierto? Pero el resto no. Sí, sí, claro, y recupera la dignidad, es que esa es la teoría de Tolstoy. La teoría de Tolstoy, ¿qué nos hace dignos? Estar en la tierra. El horizonte, incluso va a tener un cuento famoso que se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Que es el mejor cuento que se ha escrito sobre la codicia humana. ¿Cierto? Es que la cosa no es tener, la cosa es estar ahí y sentirse parte de la tierra. Entonces lo que hace Ana Karenina no solamente es plantearme un mundo como lleno de señoras bailando, de hombres haciendo política y de unos juegos de las pasiones humanas, sino el rescate del hombre a través de la tierra. El rescate del hombre a través de la tierra. Es que no es gratuito que los primeros kibbutz se hicieran pensando el Tolstoy. Eso movilizó un montón de gente. Después de la Revolución Rusa aparece el kolhoz, esas granjas colectivas, etcétera, pero inspiradas en Tolstoy. Por eso es que Tolstoy lo admitió la Revolución. Porque ese señor dio la idea. Sí. Sentamos en la tierra, nos sentimos en la tierra y nos entregamos a un buen trabajo sobre la tierra, sobrevivimos. Casi que hoy podríamos decir parte de un pensamiento ecológico racional, sin emociones, es Tolstoy. Porque si bien es cierto, está la novela de Noam Hanson, La bendición de la tierra, etcétera, etcétera, el asunto de la tierra en Tolstoy es completamente racional. Es que Levin no se va a mirar el paisaje, va a producir en ese paisaje. Entonces ahí hay un avance muy grande, ¿eh? O sea, no es el que mira, el que admira, el que crea poemas. Eso está muy bien, sí, pero es que nosotros hacemos parte de la biosfera, tenemos que transformar la biosfera, cuidarla. Tolstoy de pronto se cuestiona cuando en la Biblia dicen ni el hombre gobernará la tierra. Él se hace una pregunta, ¿qué es gobernar? No, que nuestra traducción dice dominará, sí, que es dominar. Entonces cuando empieza a tocar esas palabras, primero gobernar es ordenar para no dañar y lograr los recursos necesarios. eso es de una claridad absoluta. Y eso me permite a mí saber gerenciar. Es que gerenciar y gobernar es lo mismo. Vamos a utilizar unos recursos de tal manera que no dañemos los recursos que necesitamos mañana. Ahí estaría pues el gran gobernante, y dominar es entender tanto algo que lo tengo que cuidar. Porque es que nosotros tenemos ideas de dominio del tipo que me agarra o no me dejan moverme. No, eso es controlar. Claro. Eso es controlar, pero no es dominar. Claro. Por eso alguien dice, hombre, fulano domina la química, la domina tanto que la cuida, porque la convirtió en un hecho necesario. Entonces todo eso es lo que uno empieza a mirar con estas lecturas. Y obviamente se da la historia de Ana, es una mujer joven, la necesidad de que la quieran, todo el fracaso de la educación sentimental. Es que ya Flaubert había escrito un libro que llamaba La educación sentimental. Y cómo educar los sentimientos, pero el problema de los sentimientos es que se desbordan. Ese es el problema de los sentimientos. Lo tenía muy claro Spinoza. Decía, es que todos estamos sujetos a las pasiones. Ahora lo que hay es que controlar esas pasiones. Y esas pasiones se controlan en la medida en que yo menos cosas tenga. De hecho, que hoy en día el mundo está completamente desaforado porque el que no tiene nada tiene televisión, entonces como si tuviera lo que estuviera viendo. Y ahí va desfogado. O sea, no alcanzamos a darle uso al espacio que tenemos, a las cosas que tenemos, y creemos que acumulando, ¿no? Acumular es un disparador de pasiones espectacular. El que menos tiene y entiende que tiene, se tranquiliza. Por eso Spinoza vivía en un cuartico, necesita una mesa, necesita unos papeles para escribir, otros para dibujar, en la cama y ya, no necesito más. Y todo eso lo va a plantear de alguna manera Tolstoy. Donde hay abundancia, las pasiones son desmesuradas. Donde empieza a faltar, donde no hay la abundancia, pero hay conocimiento de que lo que tengo es tremendamente valioso, empieza el control de las pasiones. Mire que Levin nunca se desborda. Él no se desborda. Y él llega y el primo lo recibe, pues como uno recibía al primo en una super oficina, de todo, espérate, nos vemos en tal barcito, para que conversemos. Pues que también es muy lindo, ¿cierto? Como los lazos no se rompen. Pero Levin no se desborda, como si pasa en los que siguen en la ciudad. Pero las reflexiones de Levin son tremendas, de Levin son tremendas, porque es el hombre en la tierra, mientras que las reflexiones que se dan en la ciudad es el hombre en las apariencias. Y en medio del vértigo, es muy difícil pensar y nadie reflexiona. Uh-huh. Es que usted está mostrando, ¿cierto? Se está mostrando. Y va a toda velocidad, entonces obviamente nadie reflexiona. Es que el que más reflexiona y al que más se le ocurren cosas es el que camina despacio. Incluso me llamó mucho la atención, estos días leía en unas frasecitas de periódico, en el periódico El Mundo, una frase que me gustó mucho de Juan Ramón Jiménez: no corras, camina lento, que donde hay que llegar es a uno mismo. Qué bien. Es una frase de Juan Ramón Jiménez: no corras, ve lento, que donde hay que llegar es a uno mismo. Claro, y uno diría, es el Levin. Es el Levin. ¿Cierto? En tanto que el otro en el tráfago, en todo esto, nos vamos desesperando, vamos cometiendo errores por todas partes, vamos creyendo en lo que no es, y después aparece la tragedia, que es una cosa muy importante. Siempre es personal, nunca es colectiva. Por eso las grandes tragedias tienen nombre: Hamlet, Macbeth, el Rey Lear, Edipo, Electra, porque son personales. Y eso es lo que va a hacer el Tolstoy ahí, ¿cierto? Va a plantear eso. Y plantea el que se hunde y el que nace. Eso es otra cosa que tiene la Karenina. El que se logra recuperar como humano y el que se pierde como humano. Por eso volvemos a ese par de personajes, ¿cierto? Que era lo que después decíamos, la gente no se enamoró de Ana Karenina. Claro, era bonita, era joven, bailaba, etcétera, pero ¿qué pasó con...? Y esa, ella es la que se hunde. ¿Y dónde aparece el que renace y cómo renace? Entonces eso se volvió una filosofía impresionante. ¿Dónde nos perdemos y dónde nos recuperamos? Y eso es Ana Karenina. Entonces Ana Karenina es, por decirlo de alguna manera, es la visión de Tolstoy de la caída y el volver a comenzar. Ahora... y lleva la cosa al extremo, o sea, dentro del el acelere, el vértigo, se cae. Ahora, si usted se vuelve lento, se recupera. Claro. Se recupera. Que esa última parte de Ana Karenina, esta mujer desesperada, el otro se le perdió, el hijo, bueno, es una cosa terrible, y eso es un tráfago, una confusión, un caos terrible, y que es más o menos como previéndolo todo lo que nos está pasando hoy en día. Llevamos completamente acelerados, y el acelere tiene ese problema, ¿cierto? Eso le pasa pues a un motor. Si yo lo acelero y acelero, lo fundo. Y cuando se funde ya no hay nada que hacer, se dañó el motor. Ahora, esta novela tiene, digo, cuatro cosas muy lindas. Primero, el conocimiento que tiene Tolstoy sobre su sociedad. Es un conocimiento tremendo. Y uno dice, este señor, todo lo que miró, todo lo que vio, obviamente él fue militar, se movió por Suiza, pero lo que alcanzó a mirar. Luego, lo que él sabía de caballos. A mí esa parte de los caballos me emociona. ¿Qué es un caballo? ¿Cómo se cuida un caballo? ¿Cómo se corre un caballo? Una cosa tremenda. Y de cómo se monta el caballo, porque lo que hace Brodsky, el amante de Ana, es... sabe montar, monta de una cosa tremenda. Entonces ahí se ve el otro y dice, no, es que hay cosas que el hombre debe saber. Montar un caballo, por ejemplo. Mire que entre nosotros los caballos los famosos y no los jinetes. El que debe ser famoso es el jinete, que es el que domina al caballo, ¿cierto? El conocimiento que tiene de las teorías liberales y espiritualistas de ese momento. Es que él mismo va a crear una teoría sobre cambiar la forma de pensar. Por eso es que son tan famosos los últimos libros de Tolstoy, las cartas, por ejemplo, que son tremendas, y de cómo la gente lo adora. O sea, casi que se está volviendo una especie de Krishnamurti o alguien, y todavía lo estudian. Es que todavía se estudia Tolstoy. Y la tierra como tierra, ¿qué es eso? Entonces, cuando uno leía Ana Karenina y lo lee tranquilo, terminó ilustrado. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Qué debe pasar? Y ahí está el ser humano. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el capítulo número 27... de la serie Historia y Literatura, con el libro Ana Karenina de León Tolstoy. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.